10 por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. ¡Es hora de entrar en la casa grande! Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Se dobla! Le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer! Hola. Soy redondo. Repite Cuadradito, pero tampoco funciona. ¿Qué puedo saber? Cuadradito es diferente. Nunca será redondo. Pues tenemos que recortar las esquinas. Oh, no, me dolería mucho. Protesta Cuadradito. Los redonditos se reúnen en la sala grande. Hablan durante mucho, mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la puerta! Entonces recortan 4 esquinitas, 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Yeah.